sufran por tu causa. Bienaventurados los que padecerán estas cosas. Y si es para nosotros en este tiempo que vemos que muchas de estas cosas se están preparando para tener en poco tus enseñanzas, tus mandatos, el orden que tú has dejado, Señor, para seguir, el cual la sociedad está teniendo en poco, y vemos que todos los organismos, todos los estados mundialmente se están levantando contra el pensamiento de Cristo, Señor. Solo tu iglesia quedará fiel, observando, amando y cumpliendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, pues. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Aquí el Señor, en esta parte, siguiendo con, hablando con los doce, porque son instrucciones que empiezan a partir del versículo 5 que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que cuando el Señor llamó a los doce, les dio instrucciones. Estas instrucciones van a ser repetidas. No es la única vez que el Señor va a decir algo y el cual sus discípulos ya tienen que saberlo. No sucede así con la enseñanza del Señor. Él pasó 3 años y vemos en los 4 hombres que Él usó para hablarnos de su vida y de sus enseñanzas, tanto a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos pasajes paralelos que se completan uno al otro en cuanto a algunas enseñanzas específicas del Señor. Algunos, Juan, por ejemplo, dice algunas cosas que no lo dicen otro evangelio, ¿sí? Y decimos otro evangelio, ¿no? Y es una forma medio extraña de decir, porque no es otro, sino otro hermano hablando de la vida de Cristo, ¿sí? Y que realmente contaron lo que el Señor les dijo que ellos nos manifestasen. Así que esto vemos aquí que es el inicio, las instrucciones primeras que el Señor le da cuando los llamó y les da instrucciones. Y cuando Él habla de enviarles lo que deben hacer, también les va a enseñar acerca del sufrimiento que van a pasar ellos y por ende nosotros, porque también somos sus discípulos. Aunque vimos la semana pasada que no somos apóstoles, sí somos llamados a ser sus seguidores por gracia. Y sigue diciéndonos en el versículo 16, les decía a ellos, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Esto, aunque un pastor no lo hace adrede, es decir, no envía a sus ovejas donde hay lobos, ¿sí? Nadie hace eso, más bien los previene. Lo que el Señor nos está diciendo es acerca de los peligros que vamos a tener y padecer por causa de seguirle a Él. Los lobos no se los ve, pero están allí. Donde hay ovejas, hay lobos. En nuestra sierra le llaman leones, ¿no? Los hermanos de la sierra saben que le llaman, pero no es un león como el de los africanos, ¿no? Es al puma. Al puma peruano a eso le llaman el león, ¿no? Acá. Sí. Y para eso, porque las ovejas son animales que no se defienden, que no huyen y ni siquiera muchas veces perciben la llegada del lobo, necesitan un pastor. No hay ovejas que puedan vivir mucho tiempo sin el cuidado de un pastor. Oveja sola, descarriada por allí, presa indefectible de un lobo, ¿sí? Las van a devorar. Pero el Señor dice esto, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, y nos dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No sé si ustedes han escuchado este texto, ¿no? Pero seguramente lo han escuchado de otra manera, ¿no? No dicen ser prudentes, sino ser astutos, ¿sí? ¿Lo han escuchado? Y realmente no es lo que dice el Señor. Ese astuto es un cambio, una añadidura a la palabra del Señor. El Señor jamás no usó esta palabra. Si ustedes la buscan, los que les gusta estudiar, estudien y vean el texto, que no es la misma palabra. Cuando el Señor habla de la astucia de la serpiente, habla de la maldad de la serpiente. ¿Sí? Astucia es una acción para conseguir esconder un propósito, ¿no? Camuflarse, eso es lo que hace la serpiente, y es algo negativo, no es algo positivo. ¿Sí? Pero el Señor va a hablar de la prudencia de la serpiente. La prudencia sí es algo bueno que el Señor quiere de nosotros. Y el Señor nos dice que esta prudencia debe ser manifestada cuando estemos en medio de lobos. Más adelante lo va a decir acerca de la prudencia, versículo 17, dice, guardaos de los hombres. Es de la prudencia que el Señor nos pide que tengamos. Es decir, de que no seamos personas desaforadas, personas que vayamos enfrentándonos de una manera incorrecta a los hombres en la carne, que seamos prudentes. Nosotros no debemos contender en la carne, ¿sí? La serpiente, por ejemplo, la prudencia de la serpiente es estar guardándose, no se exhibe, ¿no? Si, por ejemplo, acá abre una serpiente, no estaría en medio de esto, ¿no? ¿Qué hace la serpiente? Se esconde, ¿no? Es prudente, busca los lugares y ahí se escabulle, ¿no? Y ahí está, permanece hasta ver cómo puede salir de un lugar, ¿no? A ver cómo puede conseguir algo de comida, pero luego si no ve, se va, ¿no? No está en un lugar donde pasa hambre, ¿no? La serpiente es así, es bien prudente. No se está enfrentando, no está buscando enfrentarse con los leones porque sabe que va a perder. No está buscándose pelear con todo el mundo. Ella solamente espera su presa y se guarda, se camufla, ¿no? Ahí está. Esa es la prudencia que nosotros debemos tener. Porque hay muchos en la historia que se han llamado hermanos que han salido a pelear incluso con armas para defender el Evangelio de Cristo, ¿no? Y han torcido varios textos, dice, sí, debemos pelear y contender, y se han equivocado. No, eso no es prudente para los hijos del Señor. El Señor nunca nos ha mandado a defender en la carne la enseñanza, el Evangelio de Cristo. Nunca lo ha hecho. Nunca ha dado permiso ni mandato con respecto a eso. Debemos ser prudentes. No, no, donde hay un mal, no debemos nosotros salir y enfrentarnos. En un momento el apóstol Pablo iba a faltar en cuanto a esto, iba a ser imprudente. ¿Se acuerdan? Cuando estaba ahí en Éfeso, y también creo que pasó en Corinto, donde los hermanos le impidieron salir. Le dijeron, quédate acá. No, y él quería salir, quería predicar, ¿no? Él no quería enfrentarlo, quería predicar. Pero le dijeron, no, hermano, quédate acá. Y agarraron a otro, al que se había convertido, y lo estaban dando de azotes. ¿Qué pasaba si él salía? Lo mataba. Dios no te mandó a enfrentar de esa manera. Y no debemos ser valientes, hermanos, osados o avezados en la carne, en las cosas, ni en las cosas de este mundo, ni en las cosas espirituales. Mucho menos en las espirituales. No debemos estar buscando contender con personas. Por ejemplo, es una imprudencia que personas estén en las redes sociales hablando de una doctrina, peleándose una doctrina. ¿Es prudente eso? Se están peleando ahí. ¿Quiénes entran ahí? ¿Quiénes lo ven? ¿Quiénes? El mundo. Hasta hay comentarios y dicen, miren cómo estos que dicen ser creyentes no creen en lo mismo, están peleándose. Dejamos que el nombre de Dios sea blasfemado por causa nuestra. Dios no nos ha mandado eso. Son lobos, ellos van a usar cualquier cosa. Cualquier cosa que nosotros digamos la van a usar para mal. Prudente, hermano. Prudente. Mejor es sobrellevar una Una ofensa, dice el Señor, ¿no? Es sabio sobrellevar una ofensa. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. ¿Se esconde de qué? ¿De miedo? ¿Porque no puede enfrentar el mal? No, no. Ve el mal y se esconde. No, no es correcto. Cuando Pablo, la primera persecución que él tiene es justamente a la ciudad donde él fue a cazar cristianos, ¿no? Ahí en Damasco. ¿Y qué dijeron? Ya no sale de acá. Cierren las puertas. Este Saulo muere acá, ¿no? ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo descolgaron por una canasta, ¿no? Prudente. ¿Qué pasaba si él decía, no, yo soy del Señor, a mí nada me va a pasar, yo voy a salir por la puerta, nadie me va a ver? No, no, esa es arrogancia, soberbia. Entonces, prudente, hermanos, prudencia. Nosotros no tenemos que pelear con nadie en foros, en ser apologetas, hacer conferencias, porque no nos ha mandado el Señor a hacer eso. El Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, a estar en marchas, ahí levantando, ¿no? Por cualquier razón, no nos ha mandado a hacer eso, sino ser como Él nos ha ordenado. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Habla de la sencillez de la paloma. La paloma es un animal tan sencillo que justamente una figura del Espíritu Santo, ¿no? Dice que el Espíritu descendió como paloma, ¿no? No es un ave rapaz, no es un ave que va buscando, cazando otros, no, es sencillo. Come lo que está allí, ¿no? No ataca. ¿Ha visto una paloma atacar? No, es sencillo. Va buscando su alimento donde pueda, buscar, hacen sus nidos allí, ¿no? Se defiende solamente camuflándose ahí en las ramas, ¿no? Y llevan una vida tranquila, una vida sencilla, ¿no? No están buscando presas o atesorarse de algo, no. Sencillos como palomas. Dos animales opuestos, pero el Señor utiliza de una la prudencia que le ha dado a una y a otra la sencillez que le ha dado a otra. Y finalmente ovejas, ¿no? En un versículo menciona tres animales: ovejas, serpientes y palomas. Somos ovejas del Señor, pero debemos ser prudentes, no astutos. No astutos, no, es una mala... Realmente, hermanos, es terrible que usen estas palabras para esto, ¿sí? Y de ahí su mala aplicación para supuestamente enseñar a la iglesia. Luego dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Nadie busca, hermanos, padecer por Cristo. No lo buscamos, ¿no es cierto? No estamos buscando que nos azoten, que no estamos buscando, debemos ser prudentes. Pero el Señor nos pide que nos guardemos y que esto se va a cumplir. El apóstol Pablo, como decíamos, en un momento no fue a enfrentar a la turba, en otro momento fue descolgado por un canasto ahí en Damasco, otra vez también le impiden salir, otra vez lo mandan, ¿no? De Tesalónica a Berea, porque se levantaron los judíos, levantaron a toda la ciudad contra ellos y tuvo que salir. Y así estuvo andando. Pero en algunos momentos ya el Señor le dijo y le permitió sufrir por su causa. Aún obedeciendo al Señor en ser prudente, el Señor en un momento en Filipos fue colocado en una cárcel. En el calabozo dice de más adentro. Y allí no estuvo llorando por su situación, estuvo, dice la Escritura, gozoso. En la noche estaba predicando, estaba orando y estaba cantando. Yo no sé si yo cantaría, hermano. Quizás oraría así, pero cantar. Y uno dice, pero ¿está alguno afligido? Dice, hago oración. ¿Está alguno alegre? cante alabanzas. Él estaba contento, gozoso de padecer por el Señor. ¿Y era justo o injusto que esté en la cárcel? ¿Cómo es? Era injusto, ¿no? Cuando a nosotros nos hacen una injusticia, ¿qué es lo que queremos hacer? Que nos hagan justicia. Y hermanos, vamos a ver acá que los hijos de Dios, llegado el momento por padecer por Cristo, no debemos usar de nuestros derechos, como se está hablando por allí. Hay un Estado de Derecho. En el Perú, gracias a Dios, está funcionando. Mal que bien, ¿no? Aunque hay algunos jueces, están por ahí perseguidos, otros están en la cárcel. Hay una gran cantidad de abogados en las cárceles. La otra vez escuchaba esto. Dice, personas, ¿no?, usaron su profesión para delinquir, para irse contra la ley. Y jueces, hombres que el Señor los puso para juzgar, para administrar justicia, hoy están teniendo cárcel. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Fíjense lo que dice el Señor, versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Una de las maneras que Dios va a hacer que su evangelio sea predicado a toda persona es justamente los padecimientos de sus hijos. ¿Cómo predicamos, cómo uno podría llegar a un rey, a un gobernador? Si le tocas la puerta, quieres predicar el evangelio, ¿te recibirá? No, te van a poner todas las trabas, no vas a poder anunciarle porque ellos están con todos los guardaespaldas posibles, ¿no? Y si vas con tu Biblia, te la van a revisar y dicen, no te puedo hacer. Pero hay otra manera sabia del Señor, es que uno de sus hijos vaya injustamente a la cárcel, como pasó con Pablo. Pablo le pudo predicar el Evangelio aún a César, al César de Roma, ¿no? Le predicó a reyes, a Agripa, a Félix, a gobernadores. Estuvo en muchos, con muchas autoridades romanas. El Evangelio fue expuesto en el pretorio de los romanos muchas veces. El Señor lo hizo, cumplió su palabra. Hoy está pasando eso en medio de nosotros. En nuestra sociedad no hay todavía esta persecución. ¿No la habrá, hermanos? ¿No sucederá esto? Sí. Hoy el Señor nos está dando un tiempo de paz. Pero no quiere decir que esto no se va a cumplir. Más bien el Señor nos advierte ya y nos dice que debemos estar preparados. Preparados porque esto va a pasar. Y si un hermano es metido a la cárcel por predicar, por anunciar el Evangelio, ya va a ser un delito defender la familia. Dentro de poco va a ser un delito. En algunos países está pasando esto. Hay un hombre que fue famoso por un libro, ¿no? Dile adiós a las citas amorosas, Joshua Harris, que ha apostatado de la fe, ¿no? Y él hoy está negando, hace poco ha participado en una marcha a favor del LGTB y todo este grupo, y él le ha pedido perdón por hablar contra esto. Ahora, nosotros no hablamos contra las personas, porque como hemos visto en 1 Corintios 6, esto éramos algunos antes, mas Dios ya nos ha limpiado. Lo que anhelamos de estas personas es que el Señor los libere, los limpie, como nosotros, a nosotros nos ha limpiado. Y no son los únicos pecados, son todos los pecados de los cuales el Señor nos ha librado. Pero la filosofía de este mundo, la defensa de este mundo es que a todos los que se oponen a ese colectivo, a estas personas, son, ya en algunos casos son considerados delitos, crímenes de odio, ¿no? Filosofías de odio, al cristianismo lo están llamando así. Quizás será una de las razones por las cuales nos van a perseguir, quizás. Pero hay de aquellos que se enfrenten de una manera carnal, porque el Señor no nos pide eso, el Señor quiere que defendamos su palabra, que prediquemos el Evangelio. Y que no lo odiemos, porque, como dice la Escritura, y esto erais algunos antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús. Esto éramos, hermanos. Yo, quizás como pastor, conozco el trasfondo de muchos hermanos que me han contado sus cosas porque querían hacerlo, no porque yo les pedí. Y tenemos en nuestra congregación todo tipo de personas que han pecado de todas formas. ¿Pero quién nos ha liberado? ¿Una religión? No, el Señor. Y ahora Dios nos llama a padecer, a sufrir. Y fíjense lo que dice, mas cuando os entreguen, versículo 19, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? ¿Cuál es una asistencia del derecho que goza una persona en un estado de derecho? La asistencia a un abogado, ¿no es cierto? Si no lo tienes, bueno, el gobierno te concederá uno. Pero el Señor con esto te está diciendo, no lo necesitas. Ni te preocupes por cómo, ¿qué dice? ¿O qué? ¿Cómo o qué hablaréis? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que da el Señor? Porque en aquella hora, cuando tú presentes testimonio, le será dado palabra. Y algo más dice en Lucas, porque este es un pasaje que está en Marcos 13, es un pasaje paralelo, y en Lucas 21, fíjense ustedes, algo más añade Lucas acá. Dice, versículo 14, 21-14, en el 13 dice que esto será ocasión para dar testimonio, lo que veíamos. Luego, proponed en vuestros corazones, dice, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Esto ya pasó con alguien? Sí, con Cristo y con los apóstoles. Esto sucedió. Ellos presentaron palabra, cumplieron lo que dice el Señor, no se preocuparon qué iban a hablar, cómo se iban a defender, el Señor le daba palabra. Y cuando Pablo estuvo frente a Agripa o a Félix, ellos decían, ningún delito ha cometido este hombre. Al igual que decían de Jesucristo. Si este hombre no hubiese apelado a César, tendría que salir en libertad. Pero a César ha apelado. ¿Quién le dio ejemplo al apóstol Pablo y a nosotros? El Señor. Lo mismo dijo Pilato. No hay delito en este hombre. Nada digno de muerte ha hecho. Lo dejaré. No, dice no. Y la gente la turba. Estaban entregados a una maldad. Esto ha pasado y volverá a pasar. Pero será ya el último sufrimiento de la iglesia, el último padecimiento. Y dice la Escritura, lo vamos a volver a ver cuando lleguemos a Mateo 24. Porque el Señor ahí volverá a recordar. Cuando en una Escritura se vuelve a repetir algo, es porque el Señor nos está anticipando y quiere que nosotros tengamos una firme convicción en lo que vamos a padecer. En Mateo 24 el Señor va a ser más específico de estas instrucciones. La pregunta, hermanos, es para nosotros, ¿ya estamos listos para padecer esto? ¿Y quiénes nos entregarán? ¿Quiénes serán los que nos delaten o nos entreguen? ¿Serán las personas de afuera? Miren lo que dice. El versículo 20 antes de eso dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así es que no debemos estar preocupándonos nuestros argumentos, ¿no? Que siempre a veces, ahora mismo, ¿no? Cuando vamos a hablar con alguien o predicarle a alguien, o por ahí nos presentan una persona con un pensamiento distinto, ¿qué le digo, Señor? Y por ahí recién nos comenzamos a buscar la Biblia, ahí recién comenzamos a argumentar. No, no, debemos estar, dice la Escritura, siempre preparados. No prepararnos para una ocasión. ¿Y cómo es la preparación? ¿Que yo busque los textos? No. No solo es eso. El Señor quiere que estemos preparados para tener un espíritu manso y humilde. Presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia. Esa es la preparación. Porque de lo profundo del corazón hablará la boca. Hermanos, muchas veces ante cosas que nos han hecho en la calle, en cualquier lugar, nos hemos defendido equivocadamente. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Que yo me defiendo, oye, ¿qué te? Hasta un hermano me dijo, hermano, cuidado, hermanos. Así, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿No? ¿Te ha pasado? Hermanos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para padecer como cristianos? Yo creo que no. ¿Cómo sabemos? Justamente nos pasan pequeñas cosas en la casa, con la esposa, con este, y dice, ¿por qué me hablas así? ¿No? Respétame. ¿No? Y nos molestamos ante una ofensa, en la casa. ¿No es cierto? Mi hermano me habla mal, mi hermana me dice, eres un tal por cual. Dios te perdone, le decimos, ¿no? Dios tenga misericordia de ti. Comenzamos a incluso usar la palabra de Dios. ¿Tenemos una actitud cristiana frente a las cosas que nos pasan? En la casa. ¿Somos así? Si en lo pequeño no pasamos, ¿cómo va a ser en lo mayor, en lo más grande? En estas cosas. Algunos dicen, no, yo por Cristo, hasta la muerte, como Pedro, ¿no? No. Si lo mínimo, hermanos, no podemos pasar. Si la ofensa pequeña, no podemos. ¿Cómo va a ser en las grandes? ¿Cómo va a ser? Está preparados, dice el Señor. El no presentar defensa de antemano, no estar preparados, ¿qué vamos a decir? Solamente lo hacen los mansos, los humildes de corazón. Y no tenemos eso. Somos del Señor, pero nos falta crecer en Cristo para esto. Nos falta crecer. El otro día yo estaba enseñando, ahí en Comas, y estaba hablando acerca de varias cosas que el Señor mandaba ahí en Filipenses, acerca de cómo estos hermanos habían dado, ¿no? Y atesorando y todo lo demás. Y yo salí de ahí, hermano. Gracias a Dios tengo un trayecto largo para venir. Caminar, esperar el bus. Y yo venía meditando en lo que yo había enseñado. Era la palabra de Dios, no era mi enseñanza. Pero el Señor me estaba redarguyendo, me estaba diciendo, ¿tú estás dispuesto a eso? Algo así, ¿no? No es que... Pero es como si el Señor me... ¿Y tú? Porque días antes hay una persona que tiene unas deudas conmigo. Y yo le digo, ¿cómo le cobro? Ya voy a hacer esto. Se estaba imaginando cómo hacer esto. Pero había enseñado acerca de no buscar lo terrenal. Y cómo debemos tener una actitud frente a eso. Y el Señor me hizo recordar eso. Mis pensamientos. El reclamar el derecho. El incluso... poder exigir, ¿no? ¿De qué manera? Y el Señor iba señalándome. Porque es muy fácil hablar, amados, ¿no? Es muy fácil decir los textos, saberlos, es muy fácil. Lo difícil es vivirlos. Y este momento de pruebas, hermanos, pasará a la iglesia. ¿Cuántos quedaremos fieles al Señor? ¿Cuántos? Cuando se lleven a nuestra esposa o a nuestros esposos o a nuestros hijos, ¿cómo quedará nuestra fe? Cuando el Señor dice, huyan, ¿cómo quedará? ¿Cómo ¿Cómo estaremos? ¿Ya estamos listos? Sigue. El hermano entregará la muerte al hermano. Algunos dicen, a mi hermano en la carne. Cualquier hermano que diga ser, incluso aquí. ¿Quiénes entregaron a la muerte a los judíos? Sus hermanos judíos. Pero también otros, que en un momento se pasaron como hermanos, falsos hermanos. Los entregaban a la muerte. El padre al hijo. ¿Puede ser? Sí, pasaba. No le interesaban y no se gozaban. ¿Se acuerdan del padre de aquel ciego que el Señor le dio la vista? ¿Se acuerdan? El ciego. Y llaman al padre y dicen, ¿este es vuestro hijo? Sí. ¿Cómo ve? Ah, ¿cómo ve? No lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle. Y se desentendieron de él. No querían ser echados de la sinagoga, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando se deberían estar gozando de que su hijo tenía vista ahora. Pero no les importaba eso, ni siquiera el bienestar de sus hijos. No le va a importar a las personas entregar a sus seres queridos y aún a aquellos que espiritualmente dijeron ser hermanos. Van a ser los primeros en entregarnos. Ya pasó, hermanos, esto ya pasó. Pasó en Rusia, pasó en toda Europa del Este cuando el comunismo se levantó. ¿Sabes quiénes entregaban a los pastores? Sus propios hermanos. Esta historia está, ha sido borrada, ha sido quitada o no ha sido añadida al internet. Pero si tú vas a algunos libros, los encuentras. Porque había otras iglesias que sí funcionaban. Las famosas iglesias registradas, que sí tenían cultos, y ellos sacaban la foto y dicen, no, si acá hay libertad de culto, miren, están las iglesias, están, pero no eran, en verdad, los que querían sufrir por causa de Cristo. Se sometieron al gobierno, a las prédicas del gobierno, a las enseñanzas que ellos decían, más, no, y sus hermanos estaban en las cárceles. George Binns fue entregado por uno de ellos. Ya ha pasado, amados. Y nosotros no estamos preparados. ¿Estamos preparados para que un hermano tuyo te entregue a la cárcel? ¿O tu padre te entregue? No, yo no creo que mi papá me quiere. Cuando pase esto, hermanos, no van a mostrar cuánto aman al Señor. Si eres del Señor, obviamente tú los amarás. Nosotros lo amaremos, responderemos en amor. Pero esto no sucederá, amados. ¿Es muy posible que nosotros lo veamos? Sí, es muy posible. Porque estamos en los días de Lot. Ha habido tanta corrupción en el mundo en la década pasada como en esta década. No, amados, estamos viviendo estos momentos. Pero nosotros estamos en los Panamericanos, en el Mundial de Fútbol, ojalá vayamos al otro Mundial, estamos en estas cosas. Preocupándonos, mirando si ganamos una medalla más, en vez de prepararnos para esto. Ahora, la preparación, hermanos, es personal, es con el Señor y obviamente es en la iglesia. Y seréis, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermanos, ¿el ser aborrecidos es algo grato o ingrato? El que tu padre o tu madre o tu hijo o tu quien sea te aborrezca. El mundo, dice el Señor, os aborrecerá. ¿Somos gratos al mundo hoy día? El mundo, ¿por qué muchas veces le gustan los creyentes? Porque son honrados, ¿no? Oye, tú ven a la caja. Este es hermano, por lo menos me va a robar poco, dicen algunos. Este es hermano, ¿no? Y dicen, no, este es honesto, no, le dan cierto. Es por eso, por un beneficio que puedan tener. Oye, tú siempre dices la verdad, dime, ¿qué pasó? ¿No? Pero cuando llegue el momento donde el estar sirviéndoles a ellos o trabajando con ellos ellos sean denigrados por nuestra causa, listo, afuera. Nos aborrecerán. Como ya ha pasado, ya ha sucedido. Los hermanos en Jerusalén fueron perseguidos de sus propios hermanos. Y no solo ellos, Pablo le dice a los de Tesalónica, vosotros habéis sufrido las mismas cosas que ellos sufrieron de sus paisanos. ¿Seréis aborrecidos? ¿Le creemos al Señor? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oye, ven, te llamo mi jefe y dice, en aquellos momentos, ¿no? ¿Tú eres creyente? ¿Tú dices ser cristiano? Bueno, sí, yo voy a una iglesia, aunque ya ahorita no está funcionando, porque el pastor lo metió preso. Ya, pero ¿tú eres creyente? Bueno, yo sí creo en el Señor. ¿Y qué piensas? ¿Qué crees más? Y te van a examinar. Bueno, queremos que firmes esto. Si estás de acuerdo, fírmalo. Si no, estás despedido. La ley nos avala. No puedes estar acá con esos pensamientos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando nos marquen? Cuando nos quieran marcar. Cuando la sociedad se vuelva más impía y vaya contra Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poder conservar tu puesto de trabajo? ¿Estás listo para eso? Amados. Pasó de una manera singular con los judíos, ¿no? Ellos por causa de ser judíos, no por causa de Cristo. ¿Pero qué hicieron con ellos? A todos los marcaron. ¿No? Algunos no podían sacarse lo que tenían acá en el brazo. Otros les tatuaron y fueron perseguidos. En ellos por causa de lo que el Señor dispuso. En la iglesia por causa de Cristo, por causa de Cristo. Y la iglesia no responderá con tristeza, la iglesia va a responder con gozo. Como ya sucedió, fíjense en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, dice el versículo 34, desde el 32 dice, pero traiga a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Algunos preferirán quedarse con su propiedad y negarán al Señor. No, esta casa es mía, no. Porque van a hacer leyes, hermanos. Ni siquiera van a hacer cosas que alguien haga por debajo. Van a hacer leyes, la van a instituir. La pérdida del bien de los hijos ya sucedió. Ya hubo un ejemplo. Para eso se tiene que levantar una persona con una autoridad como tal. Con el poder para hacer esto. Y si el Señor lo dice, va a pasar. ¿Estamos dispuestos, amados? El Señor dice, velad y orar. Velad y orar. A la verdad dice, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No somos fuertes, amados. Ninguno de nosotros ya está preparado para esto. Que nos quiten nuestros cobijos, nuestra cama, nuestros ahorros, lo que sea, que lo quiten y que nos quedemos, como dicen, en la calle por causa del Señor. Piénsalo. No lo pienses en otro, piénsalo en ti. Piénsalo, ¿qué, Señor, estoy dispuesto por eso? Algunos dicen, ojalá que no pase en este tiempo, que sea para la otra generación. Ojalá que no nos toque ahora. Prefiero morirme antes de... Entonces no estás listo. Para nada estás listo. No estamos listos. El siguiente versículo dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque os de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Ah, es para los judíos, dicen algunos. Esto es solamente para los judíos, no es para no amados. Evidentemente el Señor le estaba hablando a ellos porque eran el público al cual él se estaba refiriendo. Es como a veces alguien acá, ¿no?, me dice, hermano, yo creo que este mensaje, ¿no?, usted sabe, fue para mí, ¿no? ¿Y para quién más va a ser? Entonces yo no predico a otro lugar, yo predico acá. A otros dicen, hermano, creo que el mensaje fue para él, dice. Fue para todos. Y más bien, gocémonos si hay un mensaje para nosotros, ¿no es cierto? Pero el Señor tenía este público ahora, era su pueblo, el pueblo que lo rechazó, pero eran sus hijos, el remanente judío estaba ahí escuchando. Y luego estas palabras también nos es dicha a la iglesia, ya a los gentiles, la misma palabra, el Evangelio del Señor. Y cuando dice el Señor, ¿por qué os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel? Es decir, que esto durará un tiempo. No es que va a ser por siempre. Es y para poner la esperanza en la llegada del Señor. Y que esto es permitido por el Señor. Por eso Mateo 24, cuando Él va a ampliar esto, y va a ser más detallado en cuanto huyan, vayan, salgan, se entregarán a tribulación. Y una tribulación cual no la ha habido, dice el Señor. Ni siquiera película lo ha hecho, hermanos. Habrá estas pausas. Para nosotros las viviremos. El discípulo no es más que su maestro. ¿Somos discípulos del Señor? Ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Ya somos como Cristo? Y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Soportamos, armados, algunos insultos? Aquí, cada vez que vamos a predicar al parque, la última vez no la vi, pero casi siempre he visto una señora morena, y no sé por qué, casi siempre me siento al lado de ella, ¿no? Y ella, llegamos, y el hermano tiene una boca de la señora. Lo último que le escuché, aparte de las malas palabras, dice, vienen estos acá a predicar frente, no tienen respeto de la iglesia que está al frente, ¿no? Y se para y se va con su perrito, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿no? ¿Qué sentimiento, cuál es nuestra reacción frente a una persona así? Y no permite que nadie le hable, nadie le ha hablado porque no permite, se va, ¿no? Uno puede reaccionar de la misma manera, ¿no? Indignado, o decir, pobre mujer, cualquier cosa. Pero debemos tener misericordia. Que la gracia del Señor no le alumbre los ojos. Y tener compasión. Porque nosotros la diferencia la ha hecho Cristo, no la hemos hecho nosotros. Y somos probados de esa manera. Cuando personas que quieren oír el Evangelio, muchas veces vamos, nos disponemos y luego después dicen, no, ya no. y sufrir eso. Y son pequeños sufrimientos, pequeñas preparaciones para lo que el Señor nos ha dicho. A Él lo trataron mal, a Él, al Padre, lo aborrecieron. Y el Señor dice, si a mí me han aborrecido, también a vosotros os aborrecerá. ¿Y debemos ponernos a llorar? No, dice el Señor, como hemos leído en Hebreos, con paciencia, con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con... ¿Con qué? Con gozo. A nosotros se nos pierde 10 soles y pateamos todas las piedras, ¿no? ¿Hay gozo, hermano, cuando sufrimos una injusticia? No. ¿Estamos preparados? Así que no les temáis, dice el Señor, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. O sea, esa injusticia, un momento el Señor la va a manifestar. Ni oculto que no haya de saberse. El Señor va a sacar, va a revelar las cosas escondidas. Y aquí habla absolutamente de todo, de todo. ¿No? El Señor va a sacar de nosotros y de los que no conocen al Señor, sacará todo lo oculto y lo manifestará. Por eso dice su palabra que hay algunos pecados de los hombres, se hace patentes antes que ellos vengan a juicio, y a otros se les descubre después. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Esto lo han tomado de una forma literal, ¿no? Ponernos a gritar desde las azoteas. Gente se subió a la azotea a gritar. Es una figura. Lo que el Señor está diciendo es que no escondamos el tesoro que Él nos ha dado, el Evangelio que Él nos ha dado. Que lo proclamemos, que no lo ocultemos. Que no tengamos temor de esto. No debemos temer, es lo que está diciendo. No temáis, no temáis a los hombres. No los temáis porque nada hay encubierto. Y no los temáis, dice el versículo 28, y no los temáis a los que matan el cuerpo. ¿Cómo no voy a temer? No los temáis. Mas, dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Lucas lo dice, ¿no? Lo dice... Os enseñaré, amigos, dice, a quienes debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. ¿Quién es? El Señor. A Él debe ser nuestro temor, a Él debe ser nuestro miedo. Y algunos dicen, ¿cómo Dios nos manda a tener miedo? Es que Él es fuego consumidor, amados. Y Él es a quien debemos ir siempre para exponer nuestro corazón. Para que Él nos revele lo que nosotros somos. No escondernos tras una fachada de piedad, porque Él lo va a descubrir. Yo escondía un amor por la obra del Señor con mi esfuerzo. Me iba para allá, sí, me iba para acá, Señor. Y en verdad, tú no, Señor, tú no estás haciendo esto. Por mí, por amor a mí. Amas tu gloria, amas tu nombre, amas tu fama. Se acabó, se acabó. Se acabó. Gloria a Dios. Que nuestro nombre no brille más. Y que brille el nombre de Cristo. Dios no nos mandó, no nos llamó a buscar fama, amados. Dios nos llamó a hacer sencillamente su voluntad. Y si Él nos da 10 personas o 20 o lo que sea para guiarlas, esa es nuestra labor. Dios no nos ha mandado a buscar cantidades o estar ahí, hacer un espectáculo a este mundo para que... No, no, no. ¿Dónde está eso? Esto es lo que Dios nos ha mandado. Y que no temamos. Si llegado el momento de la prueba, cuando nuestra vida está en peligro, no temamos. Ahora, ¿quién no tiene temor a morir? Si que nos duele algo, nos aparece un dolorcito por ahí, dice, ay, ¿qué será? Cáncer, de repente tengo cáncer, ¿no? Y ahí nos asustamos, vamos al médico y dicen, no, está tranquila, ah, ya. Cualquier cosa nos asusta, ¿no? Y llegando este momento, pues nos van a matar. Y en Apocalipsis, ¿no? Cuando los siervos del Señor que han muerto por causa del Señor dicen: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de aquellos que hicieron esto? Descansen. Todavía se va a completar el número de los redimidos. Que van a ser muertos iguales que ustedes. Que van a morir por causa de Cristo. En una manera en el cuerpo, en la carne, no es grato, pero en una manera espiritual es glorioso. Bienaventurados los que sufren, los que padecen persecución, bienaventurados. Felices, dichosamente felices. ¿Quién quiere ser bienaventurado? ¿Entendemos las bienaventuranzas, amados? Ya hemos hablado de ellas, ¿no? ¿Entiendes las bienaventuranzas cuando dice: más bienaventurado es dar que recibir? Porque algunos no, yo quiero recibir. Solamente pensamos en recibir y no en dar. Para nosotros es al revés. ¿Por qué el Señor dice: bienaventurados los que dan? Mejor es dar que recibir. Porque el que va a dar va a ser recompensado en el cielo. El que recibe tendrá la dádiva que a uno le dan, pero el bienaventurado tendrá una recompensa eterna. Los hermanos de Macedonia y todos aquellos que dieron, es la recompensa está ahí en los cielos. Por eso es bienaventurado. Porque no solamente su obra quedará acá, está escrita en los cielos. Y así todas las bienaventuranzas, amados. Solamente que Dios nos prepare para esto. Que Dios nos dé de sus fuerzas para predicar, anunciar, padecer por causa de Cristo. Y las pequeñas aflicciones que estamos pasando. Una hermana me dijo el otro: hermano, han hablado de mí, una persona en el trabajo, no sé cómo responder, me han calumniado, me han dicho, yo no, hermano, usted sabe que yo no. Y yo por dentro me gozaba, ¿no? Le digo: hermana, debe entregárselo al Señor. Sí, pero yo no sé cómo comportarme con ella. Sí sabe. Usted debe, sí sabe que debe comportarse como Cristo. Pero cuando me llamen a testimoniar, ¿debo decir la verdad? Por supuesto. Pero a persona no sé qué harán si yo digo la verdad. Y eso no le corresponde a usted. A usted le corresponde decir la verdad. Ser como Cristo. Y por decir la verdad es que vamos a justamente a padecer por causa de Cristo. Así que estas son pequeñas aflicciones. Estas son cosas que Dios nos manda a sufrir. Dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. O sea, ninguna ave del cielo perece si Dios no quiere. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Nadie sabe el número de cabellos que tiene un ser humano. No existe una máquina para contar cabellos, ¿no? Pero el Señor sí lo sabe. Es una forma de decir que el Señor conoce todo y gobierna todo. El Señor tiene un conocimiento pleno de todas las cosas. Es completamente, y el completamente está por demás, es soberano. No hay nada de lo que nos pasa o nos pase que Él no lo quiera. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fui para allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? David también hubiese pudo haber dicho: ¿por qué salí a ese terrado? ¿Por qué fui? Y el por qué no resuelve nada. Ahora es, el propósito es humillarse. El Señor lo quiso, el Señor me entregó algo de mi corazón, de algo que yo tenía en el corazón, me entregó. Y ahí estoy. Entregado, decidido. Todos hemos sido entregados a pecados, hermanos, del corazón. ¿Para qué? Para humillarnos. Para humillarnos. Pero glorioso será cuando padezcamos ya por causa de Cristo. Glorioso será cuando ya uno dice: no, no es por mi pecado, oh, Señor, por tu nombre. Gloria a Dios. Pero Dios nos está ejercitando. Así que no temáis más. tercera vez que dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis. ¿Por qué el Señor dice, no teman, no temas? ¿Por qué lo dice? Porque tememos, pues. ¿Quién no tiene temor a perder su vida? Todos tenemos temor. Todos tenemos temor a ser perjudicados, a perder nuestros bienes. Todos tenemos temor. Todos. Hace poco a mi suegro le llegó una sentencia judicial, ¿no? Y yo me dice, oye, le llegó esto a mi papá. Me dice, a ver, léelo. Yo lo leo. Ah, tu papá, ¿qué? No, que es para él. Y yo leo, el demandante, el denunciante, no es. Entonces, lo leí. Él ya pensaba que le iban a quitar su sustento, su jubilación. Le digo, no dice eso. Dice otra cosa. Más bien que le van a pagar, creo. Pero ya viene el temor. Tememos, hermano, de todo. Y el Señor dice, no temáis. No temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a los que os calumnian, no temáis a los que pueden quitar lo vuestro, no temáis. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los. Tú y yo podemos decir, cuando me toque la defensa de Cristo, ya me voy a parar con mi Biblia y lo voy a. No. No lo haga porque no lo vas a poder hacer. Si es así, hermano, no hay valentía humana que pueda resistir el embate de nuestra fe. No hay. Pedro lo quiso, ¿se acuerdan? Y Pedro ha estado más cerca de Jesús que tú y yo. Y el Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Satanás ha pedido a toda la iglesia para zarandearlo. ¿Por qué no lo hace? Porque el Señor no le permite. El Señor lo permitirá en su hora, en su tiempo. Ahora no. Algunos, en un lugar, sí. Él le da permiso. Él no hace nada. Él está bajo la soberanía de Dios. Incluso, e increíblemente, es así. Él está. Y el Señor manda esto, hermanos. ¿Lo confesaremos al Señor aquel día? Que no sea un acto en un valor humano porque no lo llevaremos a cabo. No lo llevaremos. Miren dos personas que coimean, ¿no? Y le dice, oye, te voy a dar tanto, pero mételo en tu cuenta, llévalo allá, y, por favor. No, sí, estoy tu amigo, contigo hasta la muerte. Después llegan, ¿no? Los fiscales hacen su trabajo y dicen, bueno, vamos a premiar a los delatores. Yo delato. Yo le corté. Él me dijo, ahí están las cartas. Todo. Te venden a la, ¿no? En la casa pasa a los hermanos, ¿no? A ese hermano, no le digas a mi papá porque nos va a castigar a los dos. No le digas a su. Ya, vengan los dos. ¿Qué pasa? ¿Quién hizo esto? A los dos le voy a. No. Él fue. Yo no hice, ¿verdad? Te delatan, te entregan rapidísimo. Hermanos, y esto no es un juego. Esto será por causa del Señor. El siguiente paso es morir o ir a la cárcel o perder tus bienes. O que te arranquen un hijo. O que te arranquen de tu familia. ¿Estamos listos? Estamos jugando, hermanos. Nosotros a veces estamos jugando a ser cristianos. Todavía no estamos aferrados a este pensamiento verdadero del Señor. Y estamos buscando, cuidando nuestra vida más que honrar al Señor. Aprendamos a perder lo nuestro, nuestros bienes, pero no, aprendamos a dar. Nos falta todavía, nos falta dar. Yo tengo hermanos, pastores, al final voy a dar un anuncio en los anuncios que he estado conversando con ellos, me están diciendo, cuando yo les compartí algunas cosas, porque yo comparto con ellos. Y me dicen las mismas cosas, hermanos, que estamos haciendo acá. Las mismas cosas. Y me animas que me compartas esto. El Señor nos ha enseñado así, mira. Esto dice en su palabra. Yo sé lo que dice en su palabra, pero yo necesito ser edificado por otro hermano. Esta semana estuve conversando con uno de ellos y me dicen, sí, es necesario todo esto, amados. Porque no somos autosuficientes. Porque no hay líderes, porque en la iglesia del Señor no hay referentes humanos. Los referentes que tenemos para nosotros son Cristo, los apóstoles. Y algún otro hermano allí que haya dado un buen ejemplo del carácter de Cristo en mansedumbre y humildad. Tenemos muchos referentes de conocimiento, de pompa, de fama, eso sí, eso va, polulan. Pero los de Cristo, los que están sufriendo por causa de Él. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Le negaremos, hermanos? Los hijos de Dios, no. Los que crean serlo y no lo son, lo negarán. Yo te invito, te pido en el nombre del Señor, te ruego en el nombre del Señor que te reconcilies con Dios. No estoy hablando de creyentes, estoy hablando de inconversos. La palabra reconciliación no habla de una pareja que se ha separado y que se va a volver a juntar. Esa la usamos nosotros. La palabra reconciliación en la Escritura está hablando de que un enemigo, que es enemigo de Dios, encuentra al Salvador, viene a estar en paz con Él. Ven. ¿Habrá una recompensa y una gracia y una bendición más grande que la que da el Señor? Nadie te la va a dar. Tu nombre y lo que tú hayas alcanzado en este mundo, como el de todo ser humano, se quedará acá. Pero la bendita gracia y eterna, la bendición eterna, solo la da un ser, nuestro Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué vas a rechazar esto? ¿Por qué vas a rechazar su amor en Cristo Jesús? ¿Por qué lo harás? ¿Amas tanto tu vida? ¿Amas tanto lo que tienes? Ven a Cristo. Él nos enseñará a padecer por causa de Él. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias, Padre. Y confesamos, Padre, que no estamos listos para estas cosas. Tenemos muchos temores, Señor. Muchos miedos a padecer por causa de Ti. Si ya en las cosas particulares tenemos miedo, Señor. Si el perder un poco a veces en cosas, tenemos temor o nos indignamos, confesamos que no estamos listos, Señor. En verdad no estamos listos. Yo el primero, Señor. Porque a veces exigimos nuestros derechos, exigimos que se nos haga justicia, que no sufrir ningún agravio de nadie, Señor. Y yo soy así, Padre. Perdóname por no estar listo, Señor, para padecer por causa de tu nombre. Y me avergüenza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos verdaderamente a ser como Cristo. ¿Cuánto nos falta, Señor? ¿Cuánto nos falta? Ayuda a ejercitarnos, Padre, en estas cosas que pasamos. Primeramente en los hogares, Señor, con nuestros seres que llamamos queridos, pero con ellos pasamos estas cosas. Y luego en la iglesia, y luego en el trabajo. Y lo que tú nos dices, Señor, este padecimiento grande vendrá, indefectiblemente vendrá. Que estemos listos, Señor. Que estemos listos, que te creamos, Padre, como debe ser creído. Que no dudemos, Señor, que podamos estar animando a nuestros hermanos. A no buscar las cosas de este mundo, Señor. A no alegrarnos en la vanidad, en el placer momentáneo de este mundo, sino en las cosas tuyas. A tener gozo en nosotros si vemos el carácter de Cristo formado en nosotros. Oh bendito Dios, a tu nombre gloria, Señor, rogándote por aquellos que están sin Cristo, Señor, rogándote por ellos para que vengan al conocimiento tuyo. Y habrá gozo en su vida, Señor. Sálvalos, Padre. Salva a nuestros hijos, Señor. Salva a nuestros esposos. esposos, esposas, sálvalos, Señor. Habrá gozo en los cielos y también en nuestro corazón, Señor. Por su arrepentimiento. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. El Señor sea exaltado, sea glorificado. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para alabar al Señor. Vamos a cantar Mateo 5.